Si la razón de ente puede expresarse como lo que es, y lo que expresa cierta esencia posible en cuanto a esencia, y es cierto acto de ser, ¿no estaríamos ante dos nociones anteriores a la razón de ente? Esta es una pregunta interesantísima que sirve para aclarar varias cosas, sin las cuales podrían quedar confusiones acerca de la razón de ente. Suele decirse, y con buen fundamento, que la razón de ente es la más primitiva en la inteligencia humana. Quiere esto decir que, en rigor, no puede ser definida. Porque definir, en el plano real, y no meramente nominal, implica remontarse a nociones anteriores que sean constitutivas del ser de la cosa a definir, o que nos remitan a lo que es constitutivo del ser de la cosa a definir. Por lo tanto, implica siempre un ir ascendiendo hacia nociones más primitivas. Y esto es obvio en cualquier ciencia, ¿no? Si nosotros queremos definir lo que es un triángulo, tendremos que recurrir a nociones anteriores a la del triángulo, como puede ser la de figura plana poligonal, figura plana poligonal convexa, la noción de lado de una figura poligonal, etc. ¿No? Son nociones anteriores, son nociones más primitivas que nos permiten definir la noción de triángulo. Y así en cada cosa. Si uno quiere definir lo que es el alma en un ente viviente, corpóreo, tendrá que recurrir a nociones anteriores, como la noción de acto primero, ¿no? O de entelequia primera, que es una noción anterior, es una noción más primitiva. Ahora, si la razón de ente es la más primitiva de todas, es evidente que no es definible. De hecho, Aristóteles dice que las nociones primeras en cada ciencia no son propiamente definibles. Pero advirtamos que el ser noción primera de una ciencia cualquiera es ser noción primera secundum quid, y no simpliciter, porque es primera en ese orden de intelección o en ese orden de ser al que está aplicada la intelección formal de esa ciencia, pero no primera en absoluto. En cambio, sí es primera en absoluto la que sea noción primitiva en el orden metafísico, porque la metafísica es la ciencia primera. Si no hay ciencia más elevada para la inteligencia humana en el ejercicio natural de la misma, no hay horizonte de intelección que sea más primitivo que el de la metafísica. Cuando nosotros decimos que el ente es lo que es, no estamos propiamente definiendo, sino que estamos, por lo tanto, haciendo una explicitación nominal del contenido de la noción. Esa explicitación nominal no tiene más remedio que ser por modo de composición, porque en cualquier otro caso nos remitiríamos a repetir el mismo nombre. Eso pasa también con las nociones primitivas, que lo son secundum quid. Si yo quiero decir lo que es un punto en geometría, y el punto es el punto. Es el punto. Y el plano es el plano. ¿Sí? Ahora, si usted quiere, mediante un circunloquio nominal, explicitar la noción, no propiamente definirla, insisto, tendrá que recurrir a un circunloquio que, por cierto modo de composición, diga lo mismo. Lo cual no implica composición en la propia noción, adviértase, sino en ese modo de hablar que me remite como nombre compuesto a lo mismo que el nombre simple me remite. Y eso no es lo que pasa en toda definición, adviértase, ¿eh? En la definición pasa otra cosa. En la definición pasa que estamos remontándonos a los constitutivos de algo, lo cual en cierto sentido implica cierto modo de composición. Aún en ese caso, cabría advertir una diferencia en si esa composición se da en la cosa misma o si se da necesariamente o por fuerza en nuestro modo de entender la cosa, que es el caso de cualquier noción teológico-metafísica de la divinidad. Cuando nosotros usamos expresiones como acto puro o causa primera, ciertamente que estamos usando nociones que podría decirse que de alguna manera implican cierto modo de composición en nuestra inteligencia, pero no en la cosa o en la realidad a la que nos referimos, porque precisamente es lo que hacen esas nociones, es excluir toda forma de composición, porque el acto puro no puede ser sino simplicísimo, y la causa primera también, si no, no sería la causa primera. Pero si digo causa y digo primera, parece que estoy componiendo dos razones de ser, ¿no? La de ser causa y la de ser primera en el orden de las causas. He dicho, por lo tanto, dos cosas. La primera, puede haber un circunloquio que componga meramente en el plano nominal, sin que componga en el plano de los conceptos. O mejor dicho, no ser más que una explicitación verbal de un concepto que en su unidad implica lo que ese circunloquio está de alguna manera desarmando. Y lo otro que digo es que, aun si tratándose de una realidad simple, los conceptos con que nosotros llegamos a ella pueden componer no por el modo de ser de la realidad, sino por nuestro modo de entender. Ahora, estas consideraciones generales, apliquémoslas a la cuestión de el ente entendido como lo que es, ¿no? En ese circunloquio, lo que es suele distinguirse, y bien, el hecho de que lo que alude o se refiere al hecho de ser o a lo que puede llamarse también el existir. Perdón. Me puse a pensar otra cosa. Bórrelo porque lo dije al revés. Sí, pero. Sí, porque ¿pongo pausa? Sí, ponga pausa. Sí, no sé.